Acabamos de escuchar el clásico de Alice Cooper, School's Out, lanzado en 1972 con una temática que probablemente muchos estudiantes se sientan muy identificados al querer dejar sus labores en la escuela. De Alice Cooper podemos mencionar que él ha sido uno de los pioneros que dejó las bases para que el impacto visual tenga una influencia fuerte en el rock en años posteriores. A continuación, escucharemos otro gran clásico de los años 70 por parte de The Eagles. Les dejamos con Hotel California. ¡Qué hermosa pieza musical que acabamos de escuchar! Puedo decir que los años 70 eran una época bastante buena porque hay muchos artistas que han dejado su huella en este bello arte que es la música. Pero espera, ¿hemos puesto algo de rock progresivo? No, ¿verdad? Pues va siendo la hora de poner algo de este gran subgénero por parte de los canadienses Rush. Hay tanto de dónde escoger de esta gran banda, pero creo que el tema que los ha definido es su clásico de 1981, YYC. Disfruten de este gran tema que nos iremos a comerciales, pero volveremos con más música para todos ustedes.

Regresamos escuchando Ace of Spades de la banda Motorhead, un gran clásico de mucha influencia para una generación de músicos que empuñaron el instrumento por primera vez en su vida artística. Aquí daremos un pequeño paréntesis para volver casi 10 años atrás para escuchar uno de los temas más emblemáticos y psicodélicos de los Beatles, Come Together, el tema de apertura de su penúltimo disco, Abbey Road. Escuchemos. Regresando ya a la época de los años 80, hemos conversado mucho sobre el impacto del movimiento glam metal en la música, pero no hemos escuchado ni un poco del rock comercial. Mala mía, señores. Como compensación, vamos a poner un gran tema de U2 titulado Sunday, Bloody Sunday.

Volvemos con más de Soundgarden y su tema Beyond the Wheel, escrito en 1988 para su disco debut Ultra Mega OK. Escuchemos. Guerrilla Radio, un gran clásico por parte del grupo estadounidense Rage Against the Machine, grupo que fue importantísimo al haber fusionado la pesadez del rock con lo callejero del hip hop y el rap. We'll be right back. least in here. What better time than now? Siendo este un programa en el que se habla muchísimo sobre música clásica o académica, ¿dónde la podemos incluir en el rock? Creo que System of a Down nos dará la respuesta. Thank you. Bueno, amigos, ha sido un enorme placer el poder compartir con ustedes esta colección de temas que han definido a este género tan trascendental como controversial. Les recordamos que aún nos queda pendiente una charla del rock en Latinoamérica y veremos bandas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y más países, desde luego. Asimismo, les invitamos a que escuchen nuestros posteriores programas, ya que daremos una charla acerca del jazz, otro género muy interesante del cual podemos sacar mucho provecho. Para finalizar, les queremos agradecer a todos ustedes por su atención y recordarles que nos pueden escuchar los días lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 p.m. Asimismo, encuéntrenos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. A nombre de todo el equipo de nuestro programa, se despide David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.